que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko Mare! Si ellas solas pudieran hacer con el porvenir un lugar para mirarse sin crudeza, para tocarse sin fronteras, para decapitar a los verdugos con la afilada guillotina de la justicia de veras. Si ellas solas pudieran, pero ellas, las palabras solas, son piedras. Necesitan manos para ser lanzadas fuera. Arratsaldeon guztioi, Herri Kolore irratzaiora. Hemen gaude berriro, ostiralero bezala, eta gaur gauza pillo dekogu zuekin konpartitzeko. Arratsaldeon, a ver cómo lo llevamos hoy. Eta betiko moduan, botoietan Arkaitz! Hoy contaremos con una presencia de Iker, de Yesca Vallecas, que nos contará cómo han visto los de Yesca todo este tema que ha estado tan en los medios de Gamonal. Bueno, y también tendremos noticias. Eta nire ondoan dago Gaizka, arratsaldeon Gaizka. Arratsaldeon. Beste alboan Tamara, arratsaldeon Tamara. Gabon ja. Eta ni neu Maki. Ba, denbora galdu barik zuzen editorialera. Porque sentimos gure editoriala. Estos últimos días han pasado un montón de cosas y elegir por dónde empezar se hace difícil. Dejaremos para otra ocasión, porque es extenso, habría que hablarlo con más detenimiento, la cuestión de Siria y de Ucrania. Fundamentalmente Siria, donde hay una convocatoria de la ONU, pues para, muy entre comillas, para buscar soluciones al problema, convoca a 40 países, luego al final, como es de los malos, Europa decide que Irán no, entonces se le retira la invitación, y digo entre comillas porque de ahí no puede salir nada, porque bueno, es una parte, y es el interés de, pues el lugar estratégico que ocupa Siria, el cercar también a los intereses que pueda tener Rusia en la zona. Y luego, pues con el asunto de Ucrania, pues estamos viendo, pues bueno, ya una, digamos, una guerra casi en toda regla. Y curiosamente los medios informativos de por acá, de estos lares, no llaman a eso ni violentos, ni llaman a otros terroristas. Eso solo quedaba para unos de acá. En fin. Y vamos a referirnos a un tema que no es que nos toque más de cerca, porque de cerca nos toca a todo. Casualmente, estos días se está celebrando en Davos un balneario suizo donde se vive muy bien, y a esa convocatoria llevaba un escrito una ONG, Oxfam Intermones, ¿no? Intermonosfam, que bueno, pues con una serie de recomendaciones y denunciando cantidad de situaciones, y justo, bueno, va a dejar el informe allá, que está bien, que no es nada absolutamente nuevo, que no hayan dicho ya los sindicatos, organizaciones políticas de izquierdas, que no lo hayamos dicho también desde acá mismo. Y bueno, pues el dárselo a ellos viene a ser como dejar una piedra en el camino y esperar que eche flores, pero bueno. Pero hay algún dato que es interesante, recopila lo que hemos estado diciendo, pero de manera deslavazada, cada cual por su cuenta, y referido al Estado español, pues bueno, lo que ya sabíamos y habíamos dicho un montón de veces, que está a la cola o el primero en todo, en casi todo en Europa, en cuanto a paro, condiciones laborales, desigualdad social, en fin, todas esas cosas. Que no está diferente la situación de Euskal Herria, donde ya informamos alguna vez, aunque el informe no lo pone, que el 1,4% tiene el 44% de la riqueza, y entonces, pues bueno, no nos extrañan otros datos que los 9 más ricos del Estado español tienen la misma riqueza que tienen 20 millones de habitantes españoles. Que las 20 mayores fortunas corresponden al 20% de la población en el Estado. Que el 1% de la riqueza mundial la tiene un 50%. Pero bueno, para no marear con las cifras, en definitiva, de lo que se trata es de señalar, y el informe sí lo señala, que los gobiernos están sirviendo a una élite acaudalada, con políticas fiscales injustas, prácticas corruptas y arrebatando los ingresos de los ciudadanos para enriquecimiento de las élites. Casualmente en la lista de todos estos famosos, bien sea del Estado o sea a nivel mundial, no hay ni famosos, mira que los futbolistas cobran lo que quieren y más. Los verdaderos ricos son los banqueros, empresarios del sector inmobiliario. No hay ningún deportista, ni famosos de televisión, ni historias entre los que acaparan y roban toda la riqueza. Señala también el informe las tremendas presiones que los mercados financieros impulsan para ejercer medidas drásticas de austeridad que golpean a la clase trabajadora. Y los grandes inversores, pues bueno, se aprovechan de estos planes de rescate públicos donde se pone dinero para que ellos se lo lleven. Nos han estado engañando, nos siguen engañando con un debate macroeconómico donde lo que nos hablan es de inflación, de la prima de riesgo, el déficit, la deuda pública, pero no se habla nunca de las condiciones que tiene que a cada paso ir sufriendo la clase trabajadora. Todas las leyes, en definitiva, están hechas en beneficio de los más pudientes y que desde el inicio de la crisis las medidas han sucedido siempre en la misma dirección. Aumentar la brecha entre unos y otros, una reforma de mercado laboral en el Estado español que facilite el despido, bajadas de prestaciones por desempleo, rebajas en el salario mínimo, todo apunta a la misma dirección. Hubo gente que votaron al PP para que le sacara la crisis y sí, les ha sacado de la universidad, del hospital, del trabajo y también de casa. En fin, españoles, Franco ha vuelto. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, eta editorial eta kanta hori entzunta gero, ba, albisteekin goaz. Eta lehenengoa izango da, pasaden larun batean hasi ziren San Vicenteko jaiak. Eta usoa dago zutan, millones y millones de actividades, bueno, estamos exagerando. Decenas, podemos decir. El fin de semana pasado empezaron larunbatean iruretan eman zuen hasiera pregoiarekin, aurten izan da lasipo, pregoia mandutenak eta txupinazoa mandutenak. Y bueno, se lo han dado porque es el aniversario 25 de lasipo, que es una asociación de que lleva en el barrio pues, desde el comienzo sacando la cultura a las calles. Y bueno, ahí empezó el pistoletazo de salida y hay un montón de actividades, conciertos, chosnas, actividades para chiquis, alardes de danzas, charlas, o sea, un programa de fiestas hecho para todos los públicos. La curiosidad en las fiestas de San Vicente es que los grupos... los bares, los comercios, no solamente han aportado económicamente, ha habido otros comercios, bares, locales y demás, que han aportado directamente al programa de fiestas, pues con distintas actuaciones, bien conciertos, exposiciones, bueno, cualquier actividad que añadida al programa de fiestas, enriquece ese programa de fiestas. Bueno, y quien puntualmente también viene a la cita de las históricamente las fiestas de San Vicente es el frío, el viento, el agua, pero bueno, quitando así los trocitos y bueno, aprovechando para darnos calor, también es importante que estemos, que arropemos pues iniciativas populares y las inmensas y por encima de todo las inmensas ganas de empezar con las fiestas, la primera del año y venga, con ganas a por ella. Bueno, y aquí comentar que si bien es cierto, ha habido un montón de iniciativas que se han sumado al programa de fiestas, hemos de decir que la Comisión de Fiestas de San Vicente, viendo el programa, todo el mundo diría que goza de muy buena salud, pero en realidad son solamente 5 o 6 personas, no son más en la Comisión de Fiestas de San Vicente. Entonces, hay que aportar al programa de fiestas, pero también se necesita pues eso, la aportación en la comisión para hacer de motor y de unificar, pues bueno, todas esas iniciativas, hacerlas confluir en un programa de fiestas como este, popular, activo, dinámico, alegre y participativo. San Vicente lleva años demostrando que es un barrio muy activo y bueno, para mantener esas fiestas tan históricas que han estado muchísimos años prohibidas y aún así se han mantenido, pues sí que se necesita la participación de todo el mundo. Parece que eso es verdad, que durante las fiestas pasa. El Grupo Alpino ha dado un montón de charlas, las diferentes organizaciones, movimientos sociales, organizaciones culturales que se mueven en Baracaldo, o sea, y sobre todo en San Vicente, han sacado muchas actividades en la calle. Pero sí es verdad que la Comisión de Fiesta necesita el apoyo durante todo el año. Y bueno, desde aquí nuestra enhorabuena por este éxito, porque como dice Gaiska, hacía un frío el domingo, pero aún así 40 pucheras pasando frío en San Vicente. Eta jaitik pasatuko gara desobedientziara, eta larun batean, 12:00, desobedientzia eguna antolatu dute Kasko Plazan Sestaon. Desobedientzia Desobedientzia eguna antolatu dute Idoia Iragorrien gertatukoek sestaun larun bat honetan. Modu horretan, 40 gazteren aurka abiatu zen prozesua salatzea ez ezik, desobedientziaren bidea jorratzea erabaki zuten, 4 gaztei elkartasuna adierazi ere egingo diete. Barruan, zetasun gehiago. Conocéis el proceso de Libre, 40 jóvenes han sido juzgados en Madrid, un juicio político como todos los que tenemos últimamente que están de moda otra vez. Y bueno, de esas 40 jóvenes, 4 personas decidieron no presentarse a la Audiencia Nacional porque no creían en la legitimidad de esa justicia que les iba a juzgar. Entre ellas, Idoia, una amiga y compañera de Ricolore de Sestao, que es la última que queda porque a los otros 3... que habían hecho desobediencia también, ya les han detenido y ella es la única que en este momento sigue pues en medio clandestinidad con orden de búsqueda y captura. Por señalar una cosita que lo que, joder, habitualmente, porque nos están venga a decir lo que llamamos justicia, bueno, será la legalidad que hay, que es la que es, pero hablar de justicia en este país, ¡buah! En las jornadas de Ricolore que organizamos en Chirblenea en noviembre, tuvimos la suerte de contar con la participación de Idoia, que aprovechó que había muchos medios de comunicación allí reunidos para contar su historia. Y bueno, con esa sonrisa que le caracteriza, nos contó sus razones para estar desobedeciendo, que también querían servir de motor y de impulso para que más gente intenta hacer boicot o insumisión a esta justicia que tanto nos putea. Bueno, y decir que alrededor de estas personas, de estos jóvenes, de estos 40 jóvenes Libre, se ha generado un montón de actividades y de dinámicas solidarias para con su causa. Y la verdad que yo creo que, como Idoia decía, no caerá en saco roto sus iniciativas y mucho menos su desobediencia a ese juicio político que, recordamos, la semana pasada dimos un titular aquí en primera noticia, que era que en la Universidad Complutense de Madrid, por un supuesto aviso de bomba, no supuesto, era un aviso de bomba, digo, la bomba era supuesta, pues se suspendió, por lo que hemos de decir que las actos en solidaridad y en informar a la gente lo que está sucediendo con estos juicios políticos, pues también son boicoteados y se intentan censurar y silenciar. Berriotxoak kek 2014an laugarren urtez udal laguntza sozialen diru atala bere horretan mantentzen dela salatu du. Mira, ¿a dónde va tu chica con todo eso? Mira, Evita, ¿dónde vas con todo eso? Dagoeneko itxita eta onartuta dago Barakaldoko udalerriko 2014ko aurrekontu egitasmoa. Ta bueno, ya así dira ahotsak. Batez ere, bueno, kasu honetan Berriotxoak plataforma igorritatko prentsa oharren bidez hasi da salatzen nola dauden aurrekontuak aurten, naiz eta egoera soziala eta ekonomika krisian egon, aurrekontuak beste bide batetik doaz herrira begiratu barik. Es izan behar dugu, ze familia pila ja badaude egoera gordinetan, eta orain iaia geratuko dira kale gorrian. Berriotxoak aprobetsatu du gure udalerriko argazkia osatzeko, datu batzuk aipatu ditu bere prentsa oharran, adibidez. Barakaldarren ehuneko sortzia txirotasun egoera pairatzen dute. Eta bosteun lagun baino gehiago elikagai bankuaren erabiltzaile izan ziren aurreko urtean. Hogeita mar familia astero beraka elkarteak banatutako elikagai sortearen jasotzaileak dira. Karitasek kudeatutako jantokiak 65 lagun hartzen ditu egunero eta astero, udalerriko 5 familia beraien etxebizitzarek desjabetuak izaten dira. Teniendo en cuenta estos desoladores datos, el Ayuntamiento de Baracaldo ha decidido no dar ayudas sociales en Baracaldo porque parece ser que no son necesarias. Zoritxarrez, alako datuak iaia astero esaten ditugu, baina egia esan hau da Barakaldoko errealitatea. Bueno, eta onaino gaurko albisteak. Así que os dejamos con una canción y luego la semana en un tuit, que es la colaboración que llega desde Sevilla, de nuestro exiliado baracaldatarra en Sevilla, que nos hace un audio, un microespacio similar al de los 140 caracteres de un tuit. Y ahora vamos a oír. Los audios provienen esta vez de InfoSaspi. Por ahora no he conseguido ser persona normal, respetable ciudadano con licencia para callar, que critica al diferente desde la barra del bar. Solidario en desbandada, adiestrado pa' acumular, que respeta tradiciones aunque sean de matar, torturando seres vivos porque eso se hacía ya.

pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Azteco Gaya. ¡Gureko rato guztiare, jabe azarete! Bueno, y ya vamos con el tema de esta semana, que... no, me corrige Maki. Agradecer a Gorka, que nos ha mandado el tuit de la semana, que antes he dicho el sevillano, y no es sevillano, es de Baracaldo, se llama Gorka y vive en Sevilla. Y no está exiliado, porque... es un corresponsal de Ricolores. ¡Aupa, Gorka! ¡Mushuba! Lo que tiene la falta de vocabulario periodístico. Corresponsal gratuito, además. Eso, sí, corresponsal que cobra una pasta. Corregir todos nuestros errores, vamos al Gaya. Un ratito, cinco minutillos, porque lleva ya un cuarto de hora esperándonos. Vamos a hablar con Iker, que es un compañero de la Asamblea de Vallecas de Illescas, que va a hacer un análisis desde la organización juvenil a la que pertenece de la situación de Gamonal. Entonces, sabéis que esta semana, poco que hayamos leído los periódicos, escuchado la radio o visto la televisión, el movimiento vecinal de Gamonal en Burgos ha sido protagonista de todos estos espacios informativos, depende qué informativa hayáis visto para lo bueno y para lo malo, pero bueno, ha sido una gran victoria que un movimiento popular de barrio haya ganado a la especulación. Bueno, y como ya en el cortito ese que hemos escuchado antes comentaban de que había un estado policial, pues bueno, in situ, también habría que comentar en los medios de comunicación el estado policial demente para engañar, para mentir, para distorsionar, y que a pesar de todo y de todos, Sorionak, Gamonal. Impresionante lo que, de verdad, es que estamos todos asustados puesto que no pasa, desgraciadamente, no pasa todos los días algo como lo que ha sucedido en Gamonal, que la voluntad de vecinal del barrio de Gamonal se impone gracias a su pelea, y no ha sido gratuita, gracias a su pelea que no ha sido gratuita. Pues bueno, los criterios que más benefician al barrio, que es el propio barrio quien los ha decidido. Y como decía Gaiska, efectivamente, los medios de comunicación lo han intentado por activa, por más activa, porque estos de pasivo tienen muy poco, y no lo han conseguido. Las redes sociales, internet, vídeos en YouTube y demás, ¿verdad, Gaiska? Es continuamente la criminalización de cualquier tipo de protesta. O sea, eres un violento aunque solo presentes una moción. Y si luego además, pues bueno, pues haces alguna cosilla de más, protestas. En fin, absolutamente todo es criminalizar. Para eso han sido elegidos ellos, eligen, te lo imponen. Es el sistema caciquil que impera en todo el Estado, aquí también. Y que en el caso de, y luego pues además con las mentiras permanentes de que bueno, que lo más jodido ya se ha pasado, engañarte diciendo que bueno, que empiezan a verse brotes verdes no sé de qué color, que aparece el final del túnel, lo que no dicen que al final del túnel hay una pared que no se la salta ni San Pedro, pero bueno, así está el tema. Y entonces es mentir de continuo, y el conseguir que el movimiento popular pues bueno, alcance un grado de organización que cuente también con la solidaridad de otros pueblos del estado, otros barrios, pero fundamentalmente tiene que ser la propia capacidad de ellos de que, bueno, hartos de que les mientan tanto, les roben tanto, pues se levanten y digan, hasta aquí hemos llegado. Lo mismo sucede, o sea, esas mismas luchas suceden también en otro lado, lo que pasa es que te las apocan y el actuar de ellos es siempre el mismo, enriquecerse a costa de los desgraciados de siempre, humillarnos, explotarnos y encima mentir al resto diciendo que los violentos somos nosotros. Sí, porque además el tema de Gamonal no era el proyecto en sí, sino de quién lo iba a realizar, que ya les había, que le conocían y les conocían. A los que iban a realizar ese proyecto, que ya les habían robado en anteriores ocasiones, y que otra vez ahí los ponían, se volvían a poner para que ese dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas se lo llevaran ahí a la buchaca. Políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa, gobierno cabrón. Lo que sí es cierto es que el estímulo que supone la victoria de Gamonal es enorme para la reactivación del movimiento popular, para la extensión de las luchas en todos los ámbitos, para ver que es posible, que la democracia participativa y que la lucha callejera y que conseguir cosas desde la calle es interesante y todavía no es un, o sea, y no es una utopía, sino que las cosas se consiguen, parece que solo así. Entonces, bueno, para hablar de todo esto tenemos aquí al teléfono, que a ver si nos escucha, a Iker, como acabamos de presentarle hace un ratito, es de la Asamblea de Vallecas de Yesca. Ahí estás, Iker, ¿nos escuchas? Sí, bueno, sí, estoy aquí. Opa, Hola. Opa, Iker. Bueno, pues Iker, ya que te hemos estado haciendo esperar a la entrevista, pues ya directamente vamos a la primera pregunta, y es que tú nos expliques pues qué es Yesca. Bueno, pues Yesca es la organización juvenil, una organización juvenil castellanista y revolucionaria, ¿no? Que surgimos en el año 92-93 en Burgos y luego se extiende prácticamente a todo el ámbito castellano, pasando por Madrid, Toledo y otra serie de localidades y comarcas de nuestro país, ¿no? Lo que aspiramos a hacer y el cambio de nombre que hubo de Juventudes Castellanas Revolucionarias a Yesca es por lo que aspiramos a ser, ¿no? Que es la chispa que la llama prenda, ¿no? La chispa de la rebelión y la chispa de la revolución comunera, ¿no? Y eso es lo que aspiramos a ser para el pueblo trabajador castellano. Uh-huh. Y con el tema del que estamos hablando, ¿qué crees que, qué análisis hace Yesca de qué ha pasado para que una demanda vecinal acabe abriendo los informativos? Bueno, pues principalmente creemos que es gracias a los y las vecinas de Gamonal, ¿no? Y que ellos consiguieron parar el proyecto que para ellos tenía destinado el gobierno del Partido Popular. Y el hecho de que consiguieran parar y que hubiera tantos detenidos y detenidas, pues lo que hizo fue que los medios tuvieran que activar la desinformación para tratar de desactivar la solidaridad que se estaba generando en torno a ese acontecimiento, ¿no? Entonces, ese fue el motivo porque pensamos nosotras y nosotros que dio ese salto hacia los medios de desinformación, ¿no? Y los medios del sistema. Tratar de desactivar la solidaridad que ya veían que se iba a generar después de ello. Iker, ¿y era previsible un estallido social del calado del que se ha producido en el barrio Burgales de Gamonal? Previsible, para nosotros y nosotras, previsible es que surja en cualquier barrio o comarca de Castilla, ¿no? Porque con las situaciones que por la juventud hoy en día, de paro, de trabajo precario, cuando hablamos de trabajo precario, o la gente que tiene suerte de tener trabajo, ¿no? Porque hay que recordar que en Castilla en general y sobre todo en las zonas más obreras, en barrios como puede ser Gamonal o como puede ser Vallecas, ¿no? El porcentaje de paro es superior al 55%. Los y las chavalas de nuestros barrios no tienen prácticamente nada que llevarse a la boca ni nada con lo que sentirse realizados, ni siquiera posibilidad de cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, previsible siempre es, y lo raro es que no surjan más gamonales en cada punto de Castilla, ¿no? Porque cuando el pueblo está recibiendo tanta violencia constantemente por parte del sistema, lo raro es que no se revele antes, ¿no? Pero sí, será previsible, y más teniendo en cuenta que Gamonal ya tiene una historia y una trayectoria de lucha que viene de tiempo atrás. Por ejemplo, hace unos 7 u 8 años también consiguieron parar otro proyecto que se cernía sobre su barrio. Tienes toda la razón de que lo imprevisible, es que no sé ni cómo llamarlo, es que no sucedan, con todo lo que está pasando, más casos como el de Gamonal. De tal manera, no suele ser habitual que los intereses especulativos de políticos de estos de mierda sucumban a los intereses de la lucha popular. A vuestro entender, ¿qué intereses han resultado determinantes para que Gamonal haya conseguido vencer a estos políticos déspotas y tiranos y a especuladores? Pues lo que creemos, en nuestra humilde opinión, es que han preferido perder una batalla que ya estaban viendo perdida a generar o a socializar un conflicto que pudiera extender una auténtica, por así decirlo, lucha de clases a nivel de todo el pueblo castellano, ¿no? Entonces ellos, al ver el gran apoyo social que estaba teniendo por todas las ciudades y comarcas de Castilla, las convocatorias que se iban sucediendo en favor y en apoyo a los sucesos de Gamonal, pues ellos prefirieron perder esa pequeña batalla que no estructuralmente no les afecta, pero no generar una batalla de la que no quizás no pudieran salir victoriosos de ninguna forma, ¿no? Y quizás sí que fuese a conllevar una cierta crisis estructural del sistema. Sí, también esa es la razón por la que algunos medios y políticos han tratado de deslegitimar la lucha del barrio con la excusa de los disturbios. En algunos medios masivos incluso se ha destacado la presencia de violencias y grupos violentos venidos de fuera de Burgos para agitar las movilizaciones. ¿Creéis que este discurso ha calado en la población o qué valoración hacéis de ello? Bueno, nosotros lo que pensamos es que ese discurso es viejo y siempre ha sido el mismo, ¿no? Y siempre existe un movimiento popular, y sobre todo si un movimiento popular que surge para una cosa concreta, siempre tratan de dividirlo, ¿no? Y siempre que se genera este tipo de movimientos, suele haber, por así decirlo, dos partes, una parte más concienciada y otra menos concienciada, ¿no? Si consigues dividir ese movimiento, realmente lo has desarticulado y has vencido, ¿no? Entonces, lo que tratan de hacer siempre es difamar, mentir o criminalizar a la parte más consciente. Nosotras y nosotros, Yesca, y las compañeras y compañeros de Izquierda Castellana también, tenemos el gustoso honor, por así decirlo, de haber sido siempre considerados por el sistema esa parte consciente del movimiento popular, o más consciente del movimiento popular, y siempre han tratado de vertir la criminalización sobre nosotras y nosotros, ¿no? Pero bueno, creo que este discurso, lo que ellos y ellas están viendo es que ya no cala tanto, ¿no? Y que es más difícil hacérselo creer a la gente. Sobre todo, y creemos que es algo que ya poco a poco les va entrando en la cabeza a ellos, porque es difícil separar al pueblo del propio pueblo, ¿no? Y nosotros y nosotras formamos parte de ese pueblo, ¿no? Trabajamos con él día a día, compartimos sus sueños, compartimos sus esperanzas y sus ilusiones, que es como ya decían en el 1521 aquí los comuneros y las comunidades de Castilla, un mundo en el que nadie sea más que nadie, ¿no? La verdad que es que estamos todos aquí asintiendo con la cabeza, porque estás diciendo lo que nos está pareciendo un análisis y unas reflexiones que compartimos. Por eso la pregunta siguiente es de fuerza mayor el hacértela. Es después de lo que ha sucedido aquí, que bueno, podemos, voy a decir efecto Gamonal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Existía un antes y podemos decir que existe un después? Podemos decir que de un tiempo a esta parte, no solo Gamonal, sino que de un tiempo a esta parte existe un antes y un después, ¿no? Que venimos de un tiempo en el que el movimiento popular castellano ha pasado por épocas, por así decirlo, un poco difíciles, ¿no? Donde su discurso a veces era como con reticencias o incluso la gente se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte sí que hubo un antes y un después, que se puede empezar a decir, por así decirlo, cuando surgió el 15M aquí en Castilla, ¿no? Que la gente empezó a ver, y el movimiento popular en general empezó a ver que el Estado español no era un Estado democrático, ¿no? Y todo lo que se deriva de esa afirmación. Y después de eso, pues, vino el 25S, la creación de la coordinadora 25S, y en general una serie de movimientos de ruptura con el régimen del 78, que están generando un nuevo despertar en Castilla, ¿no? Y el hecho de Gamonal es una piedra más en ese camino que ya se inició hace mucho, que ha pasado por diferentes etapas, y que ahora creemos que está en una etapa de bastante fuerza y de bastante esplendor, ¿no? Como demuestra el hecho de Gamonal. Si bien creemos que Gamonal es, es una piedra más grande o más importante en ese camino o un granito más importante en ese en esa montaña grito de arena que estamos construyendo poco a poco, ¿no? Porque se ha conseguido una victoria y en los otros movimientos no se generó, no se consiguió tal victoria, ¿no? Pero en este sí se ha conseguido una victoria concreta y por eso pensamos que sí que es una piedra más importante y más grande, porque ha conseguido devolver un poco la autoestima al pueblo y a las clases y a la clase trabajadora y demostrarnos a nosotros y nosotros mismos que cuando el pueblo quiere, el pueblo puede. Los medios de comunicación en las instituciones de continuo criminalizan todo tipo de protesta social y luego pues acuden a las fuerzas represivas que se ensañan y eso, reprimen los actos de protesta. En este sentido, un poquito, y si nos quieres contar alguna cosa referente a esto, pero fundamentalmente, ¿cómo está la situación de los compañeros y compañeras detenidos y encausados? Porque no es solo el aspecto represivo de la policía, sino luego, posteriormente, el aspecto represivo de jueces, que también es otra parte de la baraja que juegan los malditos estos de siempre. Pues están en libertad y a la espera de tener el juicio, ¿no? Y sí, la verdad es que la escalada represiva que hay, pero en toda Castilla y ahora en particular se ha centrado en Burgos y antes en Madrid con la caza de brujas hace cosa de un mes, dos meses, ¿no? Y con la ley de seguridad ciudadana, pues bueno, no hace más que mostrar el carácter antidemocrático del Estado español y cómo en periodos de crisis en los que conviene que la gente no salga a la calle, que tenga miedo y que el miedo sea superior a sus ansias de libertad, pues con esas medidas lo que pretenden es eso, ¿no? Que la gente se quede en sus casas y no salga a las calles, ¿no? Y un poquito la tarea que a nosotros y nosotras nos corresponde es esa, ¿no? Hacer perder el miedo a la gente y que la gente siga queriendo salir a la calle y convencerla, y con hechos como el de Gamonal, creo que son ejemplos concretos que motivarán a la gente saliendo a la calle y a perder ese miedo, ¿no? Y bueno, fue maravilloso el acto de que, pues bueno, para pagar las fianzas, que fuera la propia asamblea que pusiera el dinero, o sea, hacer un acto de solidaridad entre la gente que lucha, pues para la gente que ha sufrido la represión que lucha, pues poderlo sacar de estar detenidos, vaya, un hermosísimo acto de solidaridad. Eso es algo que ellos también están percibiendo, ¿no? Y que de un tiempo a esta parte también se ha visto un cambio bastante brutal. Es que la solidaridad entre iguales al final acaba saliendo, ¿no? Y hoy por hoy no solo el hecho de pagar la fianza entre todas, ¿no? Sino el hecho de cómo se extendió la solidaridad con Gamonal y pese a la represión que hubo, las movilizaciones que hubo posteriormente, como puede ser en Madrid, Valladolid u otros puntos de Castilla, siguió habiendo esa solidaridad y siguió saliendo más y más días a la calle pese a la represión que estaba sufriendo, ¿no? Primando la solidaridad respecto al miedo. Y creemos que eso es uno de los avances del movimiento que se está construyendo poco a poco, ¿no? Y que se afianza cada día más. Ya, la verdad es que la frase de primar la solidaridad frente al miedo es una bonita forma de terminar esta parte de la entrevista relacionada con Gamonal, pero no sé si quieres añadir alguna cosa más, que bueno, te hemos preguntado alguna conclusión, algo, no sé. Sin más, yo creo que si una enseñanza podemos de Gamonal es que cuando la unidad entre las líneas es coincidente y con las líneas de ruptura con el régimen de 78 es coincidente, y no en torno a un proyecto abstracto, sino a un proyecto común y a una realidad concreta, creo que el pueblo trabajador es imparable, ¿no? Y creo que eso es la enseñanza más bonita que podemos sacar de Gamonal. La verdad es que sí. Y ya que hablamos contigo, que vienes de la Asamblea de Vallecas de Madrid, hablando de solidaridad sobre todo, queríamos también que nos pudieras contar brevemente, porque sabemos que en enero se ha retomado, bueno, aquí sabemos y lo estamos viviendo todos los días, que se ha retomado el juicio político contra decenas de jóvenes vascos acusados de pertenecer a Segi, pero tu organización en Madrid estáis desarrollando actividades con una campaña de solidaridad. ¿Cómo va esto? Parece complicado, como hemos visto en las noticias últimamente, desarrollar actividades de estas características en Madrid. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues al contrario de lo que pueda parecer, ha sido mucho más difícil tiempo atrás que hoy por hoy, ¿no? O sea, y supongo que allí también se verá. Pero desde los años 2002, 2003, 2004, ahí la cosa sí que era más difícil, no tanto a nivel de hacerlo, a nivel de la calle o realizar un acto, sino a nivel de la criminalización que sufrían los y las personas que allí se presentaban o que realizaban los actos, ¿no? O sea, para muestra un botón, cuando se trató de legalizar iniciativa internacionalista, algo en la que varias personas del Movimiento Popular Castellano participaron, Una de las cosas por las que se pedía la legalización de Iniciativa Internacionalista era por el hecho de que varias de las personas que figuraban en la lista, en concreto personas que eran de Madrid, habían participado en un acto en el año 2004-2005 por una solución política dialogada a la cuestión vasca, una charla que se llevó a cabo en el CAUN en Madrid, ¿no? Eso era una de las cosas que pedían, por la que pedían la legalización. Pero aparte de eso, también, no contentos con eso, sino había más, ¿no? Por ejemplo, compañeros y compañeras que fueron en trabajo internacionalista a la Gazte Marcha, también fueron puestos en el periódico con su nombre y apellidos, y todo, en el diario ABC en concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Esto era antes, ¿no? Y eso era lo que nos encontramos antes del alto el fuego con esa situación a la hora de solidarizarnos con Euskal Herria, ¿no? Después de venido el alto el fuego, pues la verdad es que la cosa ha sido bastante, bastante más fácil, tanto socialmente como a nivel de criminalización de los medios, ¿no? Socialmente antes estábamos bastante, bastante limitados. Llevar este mensaje a la gente o hablar de este tema con la gente resultaba bastante complicado y podía estar de acuerdo en muchos puntos de vista, pero en este resultaba bastante más chocante, ¿no? Hoy por hoy la verdad es que la cosa está mejor, está más tranquila. La gente también, al considerar una gran mayoría ya por fin de un tiempo a esta parte, que está en un orden democrático, está más permeable a otros pueblos que también han sufrido la represión, ¿no? Y bueno, contrariamente a lo que pueda parecer por los últimos acontecimientos que ha habido, que supongo que también es a los que os referíais, que es el aviso de bomba que tuvimos el otro día en la Universidad Complutense cuando realizamos una charla solidaria, ¿no? Pues bueno, creemos que pese a todo eso y los últimos acontecimientos, la cosa es más fácil hacer un trabajo internacionalista hoy en día con la causa vasca que hacerlo tiempo atrás. Pese a ello, no quiere decir que ahora sea fácil bajarlo, ni nada. Sigue siendo un tema bastante complicado, pero bueno, está bastante mejor. Sí, y bueno, por finalizar la última pregunta, y ya que, bueno, medio se podía intuir en tus palabras, vuestras actividades, vuestra solidaridad desde Madrid, ¿qué podéis aportar a la resolución del conflicto entre Euskal Herria y el Estado español y francés? Bueno, desde Valladolid, desde Toledo, desde todo el pueblo castellano en general, lo que queremos que podemos aportar es nuestro trabajo internacionalista, ¿no? Y nuestra labor en este conflicto siga siendo aportar, en la medida de nuestras posibilidades, un poquito de arena por la solución política y dialogada a la cuestión vasca, ¿no? Y creo que nuestro granito de arena pasa por mostrar con nuestro propio ejemplo, ¿no?, a las gentes de nuestro pueblo, aparte de dando voz y que ellos puedan, los compañeros y las compañeras a las que se descriminaliza, puedan expresar sus opiniones aquí y darse a conocer, ¿no? Porque creemos que cuando conoces a alguien y ves sus ojos, su cuerpo, ves que es de carne y hueso, no es tan fácil criminalizar a esa persona, ¿no? Queremos que el hecho de que ellos puedan explicarse y dar sus razones, creo que eso es una forma de aportar nuestro granito de arena. Y otra también, que nosotros y nosotras, que somos gente que trabaja en temas de sanidad, de educación, de deportes u otros muchos temas por y para nuestros barrios o nuestros pueblos o comarcas, el hecho de que traigamos a esta gente aquí y que vengan avaladas por nosotras y nosotros, que por nuestra trayectoria militante pues somos legítimos en nuestro entorno cercano, hace que muchas personas, por ese hecho en sí, se lleguen a cuestionar si es verdad lo que les dicen desde ciertos medios de comunicación o no, y lleguen a plantearse y a entrarle las dudas y a, por lo menos, buscar información por sí mismos para llegar a tener una opinión formada, pero por sí mismos y no por los medios de comunicación. Bueno, pues sí que no tenemos tiempo para más. Agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, agradecer el trabajo que estáis realizando por allá y que ya vemos que tiene también sus conquistas, y bueno, pues animaros en el seguir peleando para lograr victorias en Castilla, que también son victorias para nosotros. Muchas gracias, Iker. Pues gracias a vosotros y a vosotras. Bueno. Agur, eskerrik asko. We'll be right back. Yelia, de Yelia. Bueno, menuda cuña que tenemos de entrada para las de Yaldiak. ¿Cómo molan? Todos aquí, los tres cantando. Na, na, na, na. ¿Cómo mola? Bueno, que vamos al grano, Juan Valdés. Fiestas de Sambi. Sambiko jaiak beste asteburu batean daukagu, ba, bihar, bai, urtarrilak amalaua. San Vicenteko jaiak aprobetsatuz, Sasiburu elkarteak pintxo dastaketa antolatu du. Zazpi terdietan, Union Sport plazan. Eta gero, Sasiburu elkarteak ere antolatuta, Bertsoafaria San Vicenteko festen egitaragoaren barne. Getari tabernan, amarritatik aurrera, Arkaitz Estibaiz eta Etxaun Lekue. Bertsolariak, invitados de lujo. Sarrerak aekan tagetari tabernan, 21 €. Y aparte de esto, un montón de actividades más todo el fin de semana. Larun batean, 25 de enero, eguerdiko amabietan hasita desobedientzia eguna antolatu dute Kasko plazan Sestaon. Modu horretan, 40 gazteren aurka abiatu zen prozesua salatzea. Ez ezik, desobedientziaren bidean jorratzea erabaki zuten 4 gaztei elkartasuna adierazi ere egingo diete. Eta urtarrila 27, zazpiretan, rontegiko lokalan, Bizkaia 42 kalean, pentsioen erreforma eta osasun kopagoa itxaldia. Eta bueno, estas son las de Yaldis que tenemos, no son muchas, pero la verdad es que son intensas e interesantes. Sin más, hemos llegado al final del programa y bueno, beti bezala, eskerrik asko hor egoteagatik eta entxuteagatik noski. Eta, bueno, agur Arkaitz botoietan. Agur Tamara. Agur Tamara. Agur. Agur Gaizka. Agur. Y que nadie va a decir mi nombre. ¿Qué? Agur, Maki. Agur. Que duermas bien. Eta badakizue www.herrikolore.org gure web gunean, albiste gehiago, bideo gehiago, erreportai gehiago, eta musu bat, Maider. Agur.